Sabe el caso de una mujer que hace unos años contrajo enlace con quien fue siempre su gran querer, y ahora pesa más de 100 kilos y a su marido le da calor, y al verse el pobre tan desdichado buscó consuelo con otro amor. Pero la gorda siguió los pasos del muy bandido y llegó justo cuando una chica estaba en brazos de su marido, y ahí sí que se armó la gorda. La gorda, la gorda, la gorda se armó. Llevaba con ella un palo, señor, y al pobre marido qué viaba le dio, y en el hospital de urgencia ni su propio hermano lo reconoció. Pero la gorda siguió los pasos del muy bandido y llegó justo cuando una chica estaba en brazos de su marido, y ahí sí que se armó la gorda. La gorda, la gorda, la gorda se armó. Llevaba con ella un palo, señor, y al pobre marido qué viaba le dio, y en el hospital de urgencia ni su propio hermano lo reconoció.